Bueno, seguimos la tarde del 88.9, estamos en comunicación de hace un tiempo que nos charlábamos con el senador Diana. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está? Feliz día. Hola, médico. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va en el Día del Amigo? Igualmente, para usted Espero un que la esté saludo. pasando bien. Y acá estamos haciendo el programa y fundamentalmente tratando de charlar con usted en lo que significa iniciativa con respecto a un boleto de la salud. ¿Puede ser que se llame así? Bueno, el nombre concreto es el boleto sanitario gratuito. Ajá. Y tiene un parangón o un paralelismo con lo que es el boleto educativo, ¿no? Esto fue presentado como un proyecto de ley de mi autoría hace bastante que lo veníamos pensando, que lo veníamos imaginando. Y como siempre digo, ¿no? Hay que copiar las cosas buenas y de alguna manera Córdoba, que es una provincia vecina, también tiene este programa de boleto sanitario gratuito, en el cual cualquier enfermero, camillero, personal que tiene que trasladarse de un lado a otro para hacer una guardia, para cumplir horario de actividad en un sistema de salud, puede de alguna manera, sobre todo estamos hablando del sistema de salud público, ¿no? Claro. Puede trasladarse a través de del transporte público en forma gratuita. Con las mismas limitaciones y con las mismas normas que le caben al boleto educativo, ¿no? Dos pasajes por día, con un tipo de recorrido ya predeterminado, pero de alguna manera poder incluir también al sector de salud, que es un sector que tal vez después de seguridad y después del docente, uno de los que más se desplaza. Hay mucha gente que va hacia el Cuyen, hacia el Iturraspe, desde Coronda, por ejemplo, va mucha gente al hospital psiquiátrico, estamos hablando perdón, a la colonia psiquiátrica de Lo Oliveros. veo. Y en toda la zona siempre hay personal de salud que se desplaza, sobre todo pequeñas distancias, pero que representan para ellos un gran gasto. Teniendo en cuenta, Américo, que los salarios del personal de salud, lo que es el Ministerio de Salud, son tal vez los más magros de muchos ministerios, ¿eh? Así es. Un enfermero hoy por hoy, si es un refuerzo COVID, por ejemplo, cobra recién a los 6 meses. No se pueden entender por qué la lentitud en los plazos, llegando a cifras a veces según la carga horaria, pero que no superan los 60 mil pesos. O sea, me parece que es algo muy justo y que de alguna manera dignifica todo lo que venimos diciendo todos estos años, de aplaudir al personal sanitario que tanto trabajó en la pandemia, significaría devolver un poco de dignidad a esta gente. Claro. Doctor, en lo que hace a la inseguridad, hubo una serie, una marcha de autoconvocados y fundamentalmente un pedido y que usted, digamos, dio respuesta mediante la presentación de un proyecto para la creación de una fiscalía. No sé si dentro del departamento tenemos un solo fiscal, ¿no es cierto?, que está en Coronda. A partir de eso, un proyecto Exacto. suyo. Cuéntenos un poquito esa idea, porque es muy importante para la comunidad de Galvez, fundamentalmente, ¿no? Bueno, estuvimos junto con el secretario de Seguridad, junto con el intendente, junto con los concejales y las fuerzas policiales, analizando un poco qué había que cambiar y qué había que, de alguna manera, empezar a promover aquí en Galvez como para que estos delitos, que normalmente Galvez es una localidad muy tranquila, en ese sentido no estamos acostumbrados a los delitos que están sucediendo últimamente. Entonces, muchos de ellos delitos son gente que viene de afuera, son gente que uno lo puede llegar a prevenir, a detectar. ¿Qué pasa con las cámaras? Digamos, esto también se planteó durante la reunión. ¿Qué pasa con los móviles policiales? Porque pareciera como que cada vez hay menos móviles, a pesar de que a veces la provincia cada tanto de forma regular entrega algunos móviles. Bueno, ¿qué pasa con Galvez? ¿Qué pasa con el personal policial, que hace prácticamente es el mismo personal en número que hace 20 años? Y la situación cambió muchísimo en materia de seguridad. Yo lo comparaba, por ejemplo, con otras localidades que, si bien son cabecera de departamento, Coronda, donde está la unidad regional, pero hay muchísimo más personal policial que acá, hay una unidad motorizada, bueno, muchas cosas que hacen a este aspecto, y ahí se planteó la necesidad de contar con un fiscal para agilizar un poco el tema de las causas, para agilizar el pedido de captura, o para determinar si un sospechoso de cometer delito tenga que permanecer detenido o no. En este momento hay un solo fiscal para un montón de causas, la verdad que eso llama mucho la atención, son muchísimas causas y el fiscal por supuesto está abocado a aquellas que más son las más graves, delitos de homicidio, delitos de a lo mejor de abuso, de violaciones, pero hay en el medio hay una gran gama de delitos, de sobre todo robos, hurtos, que tienen que resolverse rápidamente, porque si no la modalidad del delito hace que de alguna manera, si no se resuelve rápidamente lo que han robado, difícilmente se encuentre cuando uno va a hacer un allanamiento a las 48 horas, a las 72 horas. Tiene que ser algo inmediato, tiene que contar con gente que de alguna manera estudie esta modalidad del delito y esté a la altura de la circunstancia. Bueno, justamente eso fue lo que planteé en la sesión, y esperemos que es una decisión política, la verdad, Américo, es una decisión política, más allá de que fuera planteado en el recinto de senadores el pedido y evaluar poner un fiscal más, es una decisión política, depende de varias variables, sobre todo del poder político del Ejecutivo y sobre todo del Ministerio Público de la Acusación, que quieran habilitar un fiscal más en este muy grande para tener solamente uno. Perfecto, estamos completamente de acuerdo. Creo que los argumentos son válidos, fundamentalmente en lo que hace a 19 distritos, en los cuales hay 3 ciudades, ¿no? Sí, y teniendo en cuenta, como yo te decía, Américo, que la modalidad del delito es muy dinámico, hoy por hoy existen delitos virtuales, delitos telefónicos, o sea, y eso necesita de más gente y gente entrenada para eso, ¿no? La policía también tiene que ayornarse en algunos aspectos, pero más allá de eso, la necesidad de un fiscal se centra en que actúen rápidamente, en que le pidan el pedido de captura, el pedido de detención, o aunque sea la detención momentánea de la gente hasta que pueda hacer rápido el allanamiento y pueda andar con la persona que ha robado o con los elementos que han sustraído. Senador, digamos, hay una localidad que es Gessler, que cumple 150 años, estoy visitándolo a Juan Pablo Alarcón, el presidente comunal, que digamos un poco que charlaron que con respecto a esta comunidad cercana a Gálvez. Así es, la verdad que bueno, es una fecha muy sensible para todos los vecinos de Gessler. Estamos de alguna manera delineando lo que va a ser una fiesta histórica, son 150 años, ¿no? Me mostraban en el 72 la fiesta del centenario también que había estado a cargo de el que fuera presidente comunal, Giacosa. Hoy le toca presidir a Juan Pablo Alarcón. Justamente también Giacosa va a estar dentro de la comisión organizadora y lo que se está viendo es cómo organizarlo con en medio de esta crisis, como todos sabemos, económica, que también afecta a municipios y a comunas. De qué manera se puede ayudar para hacer una fiesta acorde a las circunstancias, Américo. Perfecto. También estuvo en Yrigoyen, concretamente, ¿no? Estuvo la semana pasada, creo que fue la fiesta del pueblo, lo que significa concretamente, estamos hablando de Yrigoyen Pueblo, como se conoce comúnmente. El pueblo de Yrigoyen, sí. Fue la Virgen del Carmen, la fiesta de su santa patrona, y estuvimos en la procesión el día sábado, con un viento y un día frío. Bravo fue ese, día bravo para estar en la calle. Era bastante bravo, había una procesión antes de la misa, y bueno, pero la gente acudió, se ve que es una fecha de mucha significancia para todos los vecinos de Pueblo Yrigoyen, y la verdad que ha sido muy linda, muy emotiva. Estuvimos ahí, y esa misma noche estuvimos en el centro, en realidad, en lo que es el Club Unión y Progreso de San Fabián, acompañando al Centro de Jubilados, que hizo su cena después de mucho tiempo, ¿no? por la pandemia, la verdad que no la habían podido hacer, y recién ahora empiezan a desarrollarse normalmente las actividades para el Centro de Jubilados de San Fabián. Lo saco de la política, lo saco de su función de senador y lo llevo al tema médico, concretamente como médico usted. Digamos un poco, planteo que hacemos todo, se habla por ahí que hay casos de, digamos, situaciones que se dan fundamentalmente en lo que hace la parte respiratoria, todo eso, la opinión de alguna gente o entendidos, que puede ser COVID en pequeña proporción. Digamos, al haber afrontado las distintas vacunaciones, se atempera, digamos, el efecto del COVID, pues puede haber COVID dando vuelta todavía. Bueno, Américo, es una muy buena pregunta. Hace 15 días aproximadamente atendí 3 casos de COVID en Gálvez, o sea, esto realmente demuestra que podría haber muchos más. Y todos cursaron de una manera muy leve, como si fuera una gripe, y tuvieron su resolución en 72 horas. O sea, se ve que la vacunación ha limitado el curso de la enfermedad y la ha hecho de una manera más benévola, por así decirlo, cursándola como una gripe y sin necesidad de internación. Por lo menos con las variantes que se están viendo de virales, esto es lo que produce, ¿no? Y también se acompaña también de cuadros de gripe normales, como los que estamos acostumbrados a ver todos los años, también hay bastante gripe. La recomendación es, mientras sea invierno, mientras sea bajas temperaturas, cuando uno tenga que ir a un lugar con mucha gente, usar el barbijo. Eso, por más que no sea obligatorio, a lo mejor para prevenir a aquellos que tengan factores de riesgo, a aquellos que tengan algún tipo de deficiencia en la inmunidad, tratar de usar barbijo para no contagiarse cuando hay reunida mucha gente y el ambiente no está ventilado. Perfecto. Gracias, doctor, por ahora. Nos mantenemos en contacto. Un abrazo grande, Américo, y le mando a todos un feliz Día del Amigo en este día tan especial. Hasta luego. Gracias igualmente. Ahí estuvo el señor Leroy Diana.